mañana, así que estaba programada. Y bueno, ahí me hicieron el comentario que iban a hacer ese trámite en el Consejo Deliberante. ¿Te dieron alguna precisión de parte del municipio? ¿Qué es lo que pretenden hacer? No, ninguna. El proyecto se aprobó en primera lectura, ¿no? Este jueves, digo, ¿de parte del municipio alguien se ha comunicado con vos al día de hoy? No, todavía hasta este momento no. Yo voy a un poquito más tarde y pedir una audiencia al intendente para ver cómo seguimos con esto. ¿Qué utilidad tiene para Estancia Vieja ese tanque para la prestación del servicio de agua? Es que ahí está el depósito para el agua de toda Estancia Vieja y parte de Carlos Paz también. ¿Ustedes no tienen ninguna precisión sobre qué pretende hacer Carlos Paz con el servicio de agua o alguna vinculación con Estancia Vieja? No. Por eso no hemos tenido conversaciones todavía al respecto. Digamos, tampoco tienen claro si Carlos Paz le puede vender agua en bloque a Estancia Vieja. No tengo contacto con la municipalidad todavía. Voy a pedir una audiencia para ver de allí en más cómo sigue la cosa. No tengo precisiones porque no hemos hablado todavía. El hecho, digo, de que el municipio avance sin consultar, les digo, ¿qué lecturas haces sobre ese aspecto? Bueno, cada municipio puede hacer lo que considera que tiene que hacer, pero bueno, yo creo que tendría que haber una comunicación antes, pero bueno, cada uno es independiente y puede hacer lo que quiere. Sobre una eventual posibilidad de que Carlos Paz plantee venta de agua en bloque para Estancia Vieja, ¿cómo lo tomarían? Puedo repetir lo que dije en un momento, que la parte de San Antonio es distinta a San Antonio, toda aquella zona. La zona sur es distinta, ¿no? Pero nosotros tenemos cómo sacar agua. Entonces, bueno, tendremos que conversar y ver cómo hacemos para que la cosa funcione. O sea, yo no tengo ningún interés en que la cosa no funcione, todo lo contrario. Hoy, Estancia Vieja, ¿cómo se abastece? ¿Dónde saca agua? Del Arroyo de los Chorrillos. Pasa por unos tanques, se clarifica un poco, de ahí van a los tanques estos y de allí se reparte a todo lo que es Estancia Vieja y una parte acá de Carlos Paz, lo que está pegado a Estancia Vieja. Bien, usted envió la nota al Consejo el mismo jueves, ¿verdad? El mismo jueves de la mañana, al mediodía. Bien, ¿y el hecho de que se haya aprobado lo mismo el proyecto? Los municipios tienen independencia y pueden hacer lo que consideren que tengan que hacer, más allá que a mí me guste o no me guste lo que haga. Bien, ¿cómo definiría, digo, en función de esta situación, la relación hoy con Carlos Paz? No hay ningún tipo de inconveniente, siempre fue buena y espero que así siga siendo. Decía, va a insistir con un pedido de audiencia con el intendente de Carlos Paz. Hoy lo voy a pedir. Bien. Sí, bueno, se suscita todo justo este fin de semana largo, medio prohibido de andar, entonces hubo unos problemas, pero bueno, hoy voy a tratar de comunicarme con él. Bien, ¿tiene expectativa de una reunión pronto?